fondo y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un... Buenas noches a todos y a todas. Aquí estamos, como cada martes, en vivo por AM530, La Voz de las Madres, hasta las 21 en Mujerío. Las y los acompañamos en la conducción Lucía García y Claudia Perugino. La voz del cuento es Betty Perugino. Atendiendo el teléfono está por allí, como todos los martes, Graciela Díaz. Asistiéndonos en la producción, Esselin Anchaigua. En la operación técnica, Nicolás Esquivel. La voz de las noticias, Nacho Borda. Y en el servicio informativo de la 530, Alejandro Goldín y Mariano Minazo. No te olvidaré. Que me doy mi lugar porque yo soy mujer. Que todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Canto tú y la mentira de los... Bueno, en un mujerío muy particular hoy. Buenas noches, Lucía García. ¿Cómo buenas estás? Buenas noches, ¿cómo están? Bien, ayer 20 de septiembre... cumplimos 4 años de salida al aire de este mujerío, con muchos cambios desde ese primer programa de 20 de septiembre de 2006 a este de hoy, pero bueno, con el mismo espíritu, con las mismas convicciones, con la misma lucha, que es la defensa de los derechos de las mujeres, que es visibilizar el protagonismo de las mujeres, que es transmitir de alguna manera todo lo que el movimiento de mujeres de nuestro país sostiene y lleva adelante en cada encuentro nacional de mujeres que transcurre año a año, experiencia única en el mundo. Vale la pena resaltar esto. De y modo este, que, bueno, si no me equivoco, es el número 25. Este el número 25, el del 2010. Sí, sí, una coincidencia de estos números redondos. De modo que, bueno, con tanta fuerza como ese 20 de septiembre de 2006, con tanta energía, con tanta alegría, festejando esta primavera y bueno, y con tanta lucha y tantas cuestiones que hemos resuelto en estos 4 años y tantas otras que nos quedan por resolver a las mujeres. Así que bueno, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños le decimos a las chicas, sí, sí, de este mujerío, que la verdad que cuando empezamos no pensamos que íbamos a transitar este largo y grato recorrido, que las madres nos iban a tener la paciencia que nos han tenido en este año, porque bueno, vale decir también que hemos avanzado mucho en estos 4 años de transmisión y que bueno, las madres nos han sostenido, nos han, insisto, hecho el aguante, de modo que, bueno, muchas gracias a ellas, en primer lugar, por darnos la posibilidad de ser una hora a la semana la voz de las madres en esta radio que nos honra y nos enorgullece estar, y bueno, a todo el equipo, las compañeras y los compañeros de la radio, y bueno, y a todas las mujeres que han transitado estos micrófonos durante todos estos años, que siempre esa buena onda cuando una les dice, che, mirá, venite al programa a contar. Sí, sí, la verdad que ayer, bueno, casualmente estuvimos en la entrega de los premios Lola Mora, que son los premios que entrega la Dirección de la Mujer del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Estuvo allí la directora Guadalupe Tagliaferri. El año pasado el premio nos lo entregaron a nosotras, y bueno, muchas amigas del movimiento de mujeres nos saludaban, y bueno, y la verdad que toda esta construcción que se han hecho en estos años se la debemos, bueno, como siempre, a las madres y después a todas estas mujeres que se han prestado a formar parte de este mujerío, ¿verdad? Así es, y contabas vos, porque yo no estuve en el origen del programa, que muchos pensaban que se iba a agotar rápidamente la propuesta periodística de entrevistar a mujeres que hicieran cosas interesantes, ¿no? Claro. Y la impresión que tenemos es al contrario, que no nos alcanzan... Primero no nos alcanza una hora de programa, para todo el material y para la riqueza de las entrevistas que planteamos. Y tampoco nos alcanzan los programas para todas las mujeres que nos interesa compartir su trabajo, su pensamiento, su reflexión. Así que la cosecha de mujeres nunca se acaba. Sí, cuando nosotros nos preguntan en un principio cómo pensábamos el programa, nosotros dijimos que, bueno, era un poco de reflexiones, actualidad y una invitada. Y nos decían, pero ¿cuántas mujeres interesantes en la Argentina van a poder entrevistar? Se les va a acabar. Y bueno, es así, es así. Y todas las que nos faltan y todas las que los temas que dejamos muchas veces de lado por el tema del tiempo. Pero bueno, contenta. Si te contaba, Lucía, que ayer, bueno, se entregaron los premios Lola Mora. Estuvimos participando de la entrega. La verdad que, bueno, representación de todo el movimiento de mujeres. Muy, muy, muy cálido siempre encontrarse y compartir con compañeras estas instancias. En el rubro radio estaban ternadas Sandra Russo, Liliana Daunes y Luisa Balmagia. Lo ganó merecidamente a nuestro criterio Sandra Russo por El nombre de las cosas, aunque ella ya no está al aire en el programa. Bueno, la verdad que fue un premio muy, muy merecido por Sandra. Después en columnistas estaban ternadas Mariana Carvajal por Estudio País, Canal 7, la Verónica González por la columna de discapacidad de Visión 7, el noticiero de Canal 7, y estaba ternada esta chica Marta Dillon. No, Mariana Liliana Händel. Liliana Händel por la columna del noticiero de Telefe Noticias. Ganó Mariana Carvajal, también premio merecido, y por la prensa escrita estaban ternadas Luciana Pecker, Marta Dillon y Mariana. Ganó Mariana Carvajal también. A Liliana Händel le entregaron una mención por trayectoria. Y también lo lindo de los Lola Mora, para destacar, se entregan los antipremios. ¿Te acordás del año pasado? Sí, eso es maravilloso. Sí, sí. La escobilla de inodoro. Una escobilla de inodoro muy paqueta ella. Te digo, verde al tono por la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Con un moño violeta muy, muy simpático. Pero bueno, la escobilla de inodoro en el antipremio la llevó en televisión. ¿Quién otro? Tinelli. Oh, sí. Y su showmatch. Hace méritos sobrados ese muchacho, ¿eh? Absolutamente, absolutamente. Chiche Helbun en radio y editorial Perfil por las tapas, que fue la del negocio de pegarle a Cristina, ¿te acordás cuando apareció la presidenta con el ojo negro? Y la de Victoria Banucci en la revista Caras, haciendo alusión también a la violencia contra las mujeres. Después se premió en el rubro publicidad, esto me olvidaba decirlo, la publicidad del pajarito, viste. Ajá. Que le dice a la chica, tenés 32 si no tenés novio, tenés 32 si no tenés novio, tenés que casarte, tenés que ir al gimnasio, hacete las lolas. Bueno, y la verdad que coincidíamos con Mariana Carvajal ayer, no le habíamos prestado atención a la propaganda cuando la vimos por la tele, pero ayer la verdad, muy interesante, creadores jóvenes también. Te digo, la candidata para el año que viene es esta publicidad de, bueno, las de Mamá Luchetti son toda una revelación, ¿no? Por estas madres fastidiosas, que no quieren escuchar a los hijos, que no tienen ganas de lavar los platos. Ay, me siento identificada. Y que, bueno, que además tiene la genialidad de ser un personaje que pega mucho con jingles muy resonantes, ¿no? Sí. Me parece que ahí esa línea también va camino al reconocimiento. Y el antipremio de las publicidades se la llevó la de Alto Palermo, esta de que las mujeres sentimos orgasmo cuando vamos al shopping, que también una vez lo invisibiliza, pero está buena esta instancia de los premios Lola Mora. Cabe destacar que son los premios Lola Mento esos. Claro, que los premios Lola Mora, las ternas, las proponen ONGs que trabajan con las cuestiones de los derechos de las mujeres, y las premiadas surgen a partir del voto de la gente común, ya sea por internet, por correo o por papeletas que las compañeras de las distintas ONG distribuían en las actividades de mujeres, de modo que, bueno, tienen un valor muy, muy importante. Así que, bueno, felicitaciones a nuestras amigas, a nuestras compañeras de PAR, vale decirlo también. Estaban Mariana, Luz, Liliana, Verónica, todas integrantes de PAR, de Periodistas de Argentina en Red por una Comunicación No Sexista, que veníamos muy con mucho fervor del quinto encuentro nacional, del que hablaremos después de la musiquita que tenemos preparada para hoy. Mónica Abraham, esta chica que realmente canta muy, muy lindo. Vamos, Nico. Pedazo de cielo en la tierra, refugio de los paisanos, descanso del caminante, ombú de los tucumanos, descanso del caminante, ombú de los con su guitarra, que es un pedazo de historia, el gaucho con su guitarra, que es un pedazo de historia. Samba, pasaría la vida entera bailando con toda el alma, pasaría la vida entera debajo de la morena. Debajo de la morera. AM530. La voz de las madres. La voz de las madres. La primera de la izquierda. Censo Nacional 2010 de Población, Hogares y Viviendas. En el año del Bicentenario, seguimos trabajando en una Argentina más integradora e inclusiva. Por eso, el 27 de octubre, feriado nacional, contestale al censista. Argentina tiene mucho para contar y el protagonista sos vos. www.censo2010.indec.gov.ar. Bicentenario, Presidencia de la Nación. El Cuarteto Cedrón, presentando dos discos nuevos, Godino y Corazón de Piel Afuera. Tocamos bastante con Miguelito Praino, Miguel López, Diego Pojomowski y yo en guitarra y canto. Hacemos del repertorio del cuarteto las cosas de Miguel Ángel Bustos que grabamos últimamente. Traten de venir y apoyar, es autogestión. Los espero. En viejos bodegones, su recuerdo pervive. Un poeta ocurrente, un hablador sublime, de borranca y pastosa, cantor sentimental. Todos los sábados de septiembre a las 21:30, en el Espacio Ecléctico. Humberto Primo, 730. Estos mensajes del agua forman parte de la campaña de difusión radial con la que Federación Mudeco contribuye para generar conciencia en la comunidad sobre el cuidado de los recursos naturales y en especial de este líquido elemento. Hola, aquí estoy. Mi nombre es Agua. Desde los tiempos de todos los tiempos soy agua. Y junto a la tierra, el aire y el fuego, formo parte de los primeros elementos que dieron origen a la vida. Puedo apagar el fuego, impregnar el aire y anegar la tierra. Sin embargo, y pese a mi poder, necesito de vos y de todos para que no me derrochen, para que no me contaminen y me cuiden en el uso que hacen de mí. Los hijos de tus hijos te lo agradecerán. Radio Insomnio, tambores en la madrugada. Tómalo con calma, de lunes a jueves, de 2 a 5, en AM 530. Hola, hola, hola. Mujerío, mujerío. Por la voz de las madres, en la AM 530, Mujerío. Donde nosotras contamos lo que nos pasa. Sí, contémoslo con una voz fuerte y tonante. Contémoslo en voz alta, Mujerío. Por la AM 530, la voz de las madres. Y estuvimos, Lucía, en tu ciudad compartiendo con las compañeras y los compañeros de Periodistas de Argentina en Red por una Comunicación No Sexista este fin de semana, el quinto encuentro nacional, ¿verdad? Periodistas de todo el país se acercaron a La Plata para debatir, para reflexionar, para sacar conclusiones y acordar un nuevo plan de acción para este año y el que viene, ¿verdad? Y así es, unas 40 periodistas, digámoslo en femenino porque eran franca minoría los varones, dos. Compartimos, bueno, el viernes algunas actividades públicas, por la mañana un desayuno de trabajo en el pasaje de Ardo Rocha, donde algunas integrantes de PAR nos reunimos con las organizaciones de mujeres que trabajan en la ciudad de La Plata y alrededores en torno a cuestiones como la violencia de género, como la salud sexual y reproductiva. Sumamente rico ese espacio. Las compañeras contaban, muchas de ellas trabajadoras sociales, psicólogas, abogadas, otras estudiantes y otras simplemente voluntarias. Contaban la soledad del trabajo que emprenden, muchas veces sin ni acompañamiento ni económico ni institucional de ningún tipo, y el rol clave que juegan los medios para ellas en determinados momentos, ¿no? Por ejemplo, en un caso particular de la localidad de Berisso, una compañera trabajadora social contaba que una mujer ya divorciada había denunciado por violencia a su expareja, se había dictado una exclusión de 200 metros a la redonda, y sin embargo esta persona se había instalado a 20 metros de la casa de la mujer y cada fin de semana iba a atacarla. Bueno, esta situación llegó a un punto grave un día, que el ataque fue con un cuchillo en la mano izquierda de esta mujer, y la policía iba amablemente, le pedía que se retire, pero resulta que después lo calificaba como buena conducta, con lo cual la justicia no intervenía. Uh-huh. Bueno, entonces ahí el diálogo comenzó a ver, bueno, qué pasaría si los medios intervinieran en esto. Posiblemente el accionar cómplice de la policía quedaría a la luz y se evitaría, bueno, llegar a esta situación, ¿no?, de violencia. Ocurre que en muchos casos estas mujeres no saben que tienen acceso a, les digo, las mujeres víctimas, a que sus historias sean públicas. Y bueno, entonces lo que se planteaba era la importancia de armar una red entre organizaciones y periodistas con visión de género para uh-huh. Articuladamente intervenir en el momento en que sea necesario, ¿no? La otra actividad que tuvo lugar en el rectorado de la Universidad Nacional de La Plata fue el reportaje público que le hicieron algunas colegas de PAR a la jueza de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la doctora Carmen Argibay. Tuvieron mucho rebote las declaraciones de la doctora Argibay, porque, bueno, por suerte, como nos tiene acostumbradas, nunca dice cosas porque sí, sino, bueno, esta frase de que hay que sacar los crucifijos de los tribunales. Sí, pues, que parece menor, pero realmente, primero, que quienes no transitamos los tribunales, para mí fue una sorpresa enterarme de que en los tribunales hay crucifijos. Y, bueno, desde ya que hay que sacarlos, ¿no?, como para empezar. Bueno, en parte esto es algo de lo que se va a discutir, de lo que se va a plantear el jueves en el juicio a los jueces, ¿no? ¿Cuánto atrasa esta justicia? Argibay se refirió específicamente a los derechos de las mujeres, porque, bueno, esa era también un poco la intención de la convocatoria, a la necesidad de discutir de una buena vez la legalización del aborto. Me pareció interesante algunas pastillitas de cosas que dijo. Además, ella dijo que se la acusaba muchas veces de, por ser soltera, ¿no?, había como un velo así en su imagen de antisocial o no sé qué. Contó, bueno, que tiene una extensísima familia, que y que su sobrina dice que eso lo dicen los que no saben lo importante que son las tías. Uh-huh. Un detalle, digamos, de color, pero que me parece interesante traer a colación. Y lo importante que estas mujeres con convicciones, militantes, luchadoras, feministas, porque Carmen lo es y no lo niega, ocupen espacios de poder. Sí, y después contaba que durante su trayectoria, después de 4 años de ejercer como, no sé, ayudante, auxiliar en un tribunal, y que el jefe estuviera contentísimo de su trabajo, a la hora de designar un secretario, una secretaria, no la eligió a ella porque era mujer. Entonces ella le dijo, bueno, usted se enteró ahora, después de 4 años, que yo soy mujer. Claro. Bueno, sí. También toda una muestra de otra generación, pero bueno, de cómo hay que seguir peleando los espacios de poder, ¿no? Así es. Interesante la declaración de cierre del encuentro de PAR, ¿verdad? Sí, el quinto encuentro se pronunció a favor de la legalización del aborto. Leo Dale. Fragmentos del comunicado. Un grupo de periodistas insta que el Congreso debata la legalización del aborto. La red PAR insta a legisladoras y legisladores a tratar los proyectos de legalización del aborto y a que la prensa realice una amplia cobertura de los debates para que la sociedad se informe con claridad y objetividad sobre este tema. El grupo de periodistas que realizó en la ciudad de La Plata su quinta reunión anual, en ese marco organizó una entrevista pública la que comentábamos. La red PAR viene trabajando para incidir en la agenda pública, para promover el debate por la legalización del aborto, y apoya las acciones de la campaña nacional por el derecho al aborto libre, legal y gratuito. Las complicaciones por abortos inseguros son la principal causa de muerte materna en Argentina, sobre todo entre las mujeres más pobres. La mayoría de estas muertes, que alcanzan a ser alrededor de 100 al año vinculadas a estas causas, son evitables y prevenibles. A su vez, más de 500.000 mujeres ponen en riesgo su vida y su salud, y otras 80.000 deben ser hospitalizadas por practicarse abortos en forma clandestina. Hacemos nuestro eslogan de la campaña nacional por el aborto, educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. formada hace 5 años, PAR es un colectivo conformado por más de 100 periodistas, mujeres y varones de distintos lugares del país, que desde su profesión trabajan por la erradicación de cualquier tipo de violencia de género, por la visibilización de la condición social de las mujeres, por la no discriminación de las mujeres y por la igualdad de oportunidades entre personas de ambos sexos. Muy bien, el objetivo entonces de la Red PAR para todo este año va a ser la lucha por que el derecho al aborto legal, seguro y gratuito sea un derecho. Exactamente. Y deje de ser una fantasía en nuestro país. Y dejen de morir estas 100 mujeres jóvenes que nos decía Mariana, por la investigación que realizó para su libro El aborto en debate, que la mayoría de las muertas por abortos clandestinos son en jóvenes de entre 24 y 36 años, ¿verdad? Vamos a la tanda, Nicolás Esquivel. En el trabajo, en tu casa, en el auto, tenés el dial clavado en AM530. La compañera, la primera de la izquierda. Noticias 530. Hora 20:30 minutos en Buenos Aires, cielo nublado, la temperatura 17 grados 6 décimos, humedad 87%. El gobierno calificó como de gran hermandad el rechazo de Uruguay a un buque británico. Así lo manifestó el canciller argentino Víctor Timmerman. Recordemos que el gobierno uruguayo impidió que un barco de guerra británico, que tenía como destino las Islas Malvinas, pudiera abastecerse en el puerto de Montevideo. El titular de la Comisión de Valores consideró esencial el proyecto sobre producción de papel. Alejandro Vanoli destacó que la iniciativa asegura la libertad de expresión y la pluralidad de voces en Argentina. Vanoli abrió la audiencia pública de hoy en la Comisión de Comercio de la Cámara de Diputados, de la que participaron también referentes de medios del interior del país. Nombrarán a la estación Malavia de la línea B de Subtes Osvaldo Pugliese. Será desde mañana cuando un acto que comenzará a las 18:30, esa estación del barrio de Villa Crespo será renombrada como Estación Malavia Osvaldo Pugliese. Es en homenaje al prestigioso músico y compositor de tango luego de una propuesta del diputado socialista Raúl Puy. Además, desde las 19 habrá una fiesta popular en la plazoleta ubicada en la esquina de Corrientes y Escalabrini Ortiz. Cielo nublado en Buenos Aires, la temperatura 17 grados 6 décimos, humedad 87%, la presión 1007 hectopascales. Noticias 530. AM530, una radio joven. AM530. La diferencia. AM530. La compañera. Es momento del cuento en Mujerío. De los miércoles se convertían en noches insomnes, aunque le reportaban un gran placer. Debía inventar un cuento, una trama, imaginar una historia fascinante. Y a eso se entregaba sin que nadie lo supiera, escondido en sus pensamientos. Pasaba la noche en vela, a veces hasta casi el alba. Su mente jamás se dormiría, no podría, si antes no tenía terminada la historia. Necesitaba ese relato. Cada jueves, desde hacía mucho tiempo, se encontraba con sus amigos en el café del puerto junto al embarcadero. Allí lo esperaban ansiosos. Entonces se sentaba y con un gesto de complicidad el mozo le servía una botellita de agua mineral. Los demás pedían un café con gotas. Y bien, todos lo miraban, expectantes, casi exigentes. Tenía que empezar el cuento. Un cuento que escuchaban extasiados y que siempre creyeron sacado de un inmenso libro que él aseguraba poseer. Eso es lo que les había dicho. Tal vez fuese la única mentira de su vida, el único secreto. No existía tal libro. Pero en cualquier caso, se trataba de un libro que contenía miles de historias que cada jueves le contaba a aquel grupo de jubilados escuchadores. Ellos admiraban la erudición de su amigo lector y narrador. Lentamente, matizando, modulando su voz, iba consumiendo su narración a la vez que su agua mineral, siempre en un mismo tiempo. Acabada esta, todos se quedaban mudos unos instantes, como asimilando lo escuchado. Y así, cada jueves, a las 4, jamás había fallado. Ese miércoles a la noche, se acuesta, se acurruca entre sus sábanas y comienza a crear el cuento del jueves. Pero no sabe qué le pasa. Esa noche nada le viene a la mente. Parece que se hubiese secado su cerebro, que el manantial narrativo se hubiese extinguido. Da vueltas y más vueltas a su imaginación y a su cuerpo. ¿Qué hará mañana? ¿Con qué explicación se presentará ante sus amigos? ¿Qué les contará? ¿Se descubrirá la única mentira de su vida o añadirá otra diciendo que el libro se ha perdido? Pensó y pensó hasta las tantas de la madrugada. Las horas caminaban implacables hacia el amanecer. Y llegó la hora de levantarse, y también llegó la hora del café y el cuento. Estaba casi tembloroso. Esa tarde llegó antes que los demás, debido a su ansiedad. Una vez todos allí, lo miraron expectantes, como siempre. Él fingió tranquilidad y comenzó. Pero solo pudo emitir una serie de artículos, pronombres, adjetivos, todos ellos incoherentes, sin un solo verbo. Los rostros que cada jueves mostraban admiración, sin mediar una palabra, lo abandonaron. Solo, allí, desconcertado, pagó su agua mineral y se levantó para irse. El mozo le dio una palmadita en el hombro que él agradeció. Una jovencita que también iba los jueves a escuchar sus cuentos se le acercó y sacando un libro de su mochila se lo ofreció, diciéndole: «Es un libro lleno de historias maravillosas, un montón de historias de amor, de animales inexistentes, de faunos y ninfas, miles de historias para contar los jueves». Él lo tomó entre sus manos, lo abrió. Estaba lleno de letras en cuyas entrañas seguramente se ocultaban hermosas historias. Lo acarició como si acaricia algo inaccesible y con lágrimas en los ojos se lo devolvió. Él no sabía leer. El cuento es El cuento de los jueves de Lola Díaz. Thank you. sabe qué luna me andará buscando, siguiéndome el rastro por la serenata. Tal vez algún criollo me siga nombrando entre los cogollos de alguna tonada. Yo sé que algún día volveré a mi tierra, nidal de toneles de sangre cuyana, y el corazón mío estará esperando, mateando en el patio de mi vieja casa. Solo me dejaste solo, solo pensando en volver. Dime, corazón, ¿por qué no ha querido acompañarme? Si tú eres lo mismo que yo, corazón, guitarrero, cuyano y canto. Mendoza dejó este cogollo con toda la inmensa ternura del alma, y para mi madre le dejó el pimpollo, la flor de mi canto, porque soy cuyana. Solo me dejaste solo, solo pensando en volver. Dime, corazón, ¿por qué no ha querido acompañarme? Si tú eres lo mismo que yo, corazón, guitarrero, cuyano y canto. Estamos en el aire. Seguí escuchando La Voz de las Madres. Durante la dictadura militar, el Poder Judicial avaló y legitimó el genocidio. 34 años después, juicio ético y político a los jueces cómplices con la dictadura. Es necesario que todas y todos, junto a las madres, lo juzguemos. Te esperamos en el Espacio Cultural Nuestros Hijos, Avenida Libertador 8435. Jueves 23 de septiembre a las 18. Asociación Madres de Plaza de Mayo, 33 años de lucha y resistencia. Extra, extra. Ahora Sueños Compartidos sale el primer viernes del mes con el diario Tiempo Argentino. Este mes, Desde el Alma, Roberto Piazza por Eve. Tango, Piazzolla y Después. Y sin embargo te quiero. Universo Diverso, Diversidad Sexual y Derechos Humanos. El Color de la Calle. Luxor, Muralismo y Disidencia. De Pie. Teatro Comunitario en el Pueblo de Patricios. Cielito de los Trabajadores. Historias de Vidas Transformadas. Y esta vez, Cortamos el Cordón. El nuevo suplemento de los espacios que las madres parieron con su lucha. Extra, extra. Ahora Sueños Compartidos sale el primer viernes del mes con el diario Tiempo Argentino. Sueños Compartidos. En todos los kioscos del país. Mujerío fue galardonado con el premio Lola Mora, otorgado por la Secretaría de la Mujer de la Ciudad de Buenos Aires, como programa de radio comprometido con la perspectiva de género. La transformación de los pañuelos. ¿Se transformaron o crecieron? ¿O volaron? ¿O caminaron? ¿Nos acompañaron? Hasta la muerte. Porque cada una de nosotros hemos pedido, cuando estemos muertas, nos pongan el pañuelo. Es muy lindo apretarse el pañuelo en la cabeza. Yo digo que cuando me aprieto el pañuelo siento como que me abrazan mis hijos. Por eso me lo aprieto fuerte. Muy fuerte. Nuevo ciclo de transformaciones del pañuelo blanco. Todos los miércoles a las 19 por AM530. La Voz de las Madres. Recordamos las vías de comunicación. 4382-9327 es el teléfono de la radio. El correo electrónico del programa es mujerio@madres.org, mujerio@gmail.com.ar. También podemos escuchar la radio por la red en www.madres.org en cualquier parte del mundo donde estés. Seguimos en Mujerío hasta las 21, momento de invitada. Todas y todos sabrán, esperemos, que el jueves 23 del 9 habrá elecciones en la CTA, Central de Trabajadoras y Trabajadores de la Argentina. Hoy nos acompaña en Mujerío la candidata a la Secretaría de Igualdad de Género y Oportunidades, compañera Estela Díaz. Estela también es responsable del Centro de Estudio Mujeres y Trabajo de la Argentina. Bienvenida a La Voz de las Madres, Estela. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Es un gusto estar acá con ustedes. Para nosotras también. Contame, Estela Díaz, ¿por qué hay que votar a la lista 10 el jueves? Bueno, mira, el jueves hay que votar, en primer lugar. La verdad que haya elecciones en la CTA me parece que es importante. Que la central tiene este mecanismo que no es habitual para las centrales sindicales, que es que los afiliados y afiliadas por voto directo definan quién es su conducción. Y en esta oportunidad tenemos un dato que es novedoso. En realidad la CTA siempre hacía elecciones, cada 4 años renueva su conducción, pero es la primera vez que la lista unitaria, la fundadora, que fue la Germán Abdala, se divide. Entonces, en ese sentido, bueno, es interesante también que un proceso de debate político que está instalado en el seno de la central en relación al momento político del país, al momento latinoamericano, a cómo se construye una central gremial que esté a la altura de profundizar discusiones de distribución de riqueza, de salario, de empleo. Hoy empezamos a discutir el reparto de las ganancias con los empresarios, cómo realmente se achica esa distancia enorme de la torta que se la siguen llevando todavía, los que mantienen como una matriz fuerte que quedó de los años de los 90. Bueno, esto cimbronea debate, genera debate en la Central de Trabajadores de cómo esta central se debe posicionar para estas discusiones que vienen, y está en ese sentido bueno. Yo participo de esta lista que encabeza Hugo Yasky, que es la lista 10, y que es el actual secretario general y que es quien nos parece que de mejor manera expresa una síntesis política para estos desafíos que vienen. En eso estamos. Estela, ¿y cuáles son los desafíos para las mujeres dentro de la CTA y más ampliamente dentro de la clase trabajadora que vos ves en este momento? Mira, tenemos muchos. En realidad, charlábamos un poco antes de empezar la nota que no es realmente un lugar fácil la militancia gremial para las mujeres, ¿no? ¿Por qué no es fácil? Porque es un espacio muy masculino, son estructuras muy, muy cerradas en general, bastante con mucho de lo patriarcal, ¿no? El mundo del trabajo, incluso cuando nosotros miramos qué pasa en el activismo del movimiento de mujeres, en general podemos ver que mucho de la temática que más se aborda tiene que ver con derechos sexuales, con liderazgo, con participación, y poco de economía y trabajo, ¿no? Es como que son áreas duras más resistentes. Y esto también se expresa un poco en las organizaciones sindicales, que donde nos cuesta a las mujeres tener visibilidad, presencia. Incluso el centro de estudios que dirijo un poco se constituye, incluso a pedido de Hugo Yasky, con esta idea, ¿no? Con la idea de retomar una agenda de género fuerte que ayude a visibilizar temas de deudas con las mujeres en el mundo del trabajo y también con la participación y el liderazgo de las mujeres en el movimiento sindical. Yo fui secretaria de género, tuve este cargo en el año 2003-2006, y hay un reconocimiento, digamos, de un crecimiento muy grande de la Secretaría de Género, una perspectiva muy política se le imprimió a toda una agenda que construimos en la Secretaría. En el periodo que siguió está la actual secretaria, que incluso va ahora como candidata de la lista 1, y la verdad que hay una pérdida clara de protagonismo de género en el sindicalismo, y me parece que esto es lo que nos proponemos, retomarlo. Hemos hecho una cantidad de iniciativas y propuestas concretas concretas también en ese sentido, que además lo que queremos es que el compromiso de llevarlas adelante no sea solo de la Secretaría, que sí es quien es el motorcito de esto, pero que también lo asuman los compañeros dirigentes. Sí, y esto que decís es claro cuando una ve la representación de los gremios. De los gremios docentes, por ejemplo. Por ejemplo, sí, del Estado. Es increíble la cantidad de dirigentes varones con mucha presencia pública, muy reconocidos en un gremio donde abrumadoramente, de manera mayoritaria, son mujeres las que son su base y sus afiliadas. Fue un reclamo que le hicimos a Baradel en su momento, cuando lo entrevistamos. Y se quedó sin respuesta, hay que decirlo. Ellos dicen, vos sabés que a las mujeres nos pasa un poco esto y se nota más en el sindicalismo. Esto de que dejar a veces, che, ellos hablan más fácil, que disputar los espacios o la dinámica de la militancia no tiene para los varones todo el costo que por ahí también tiene para las mujeres cuando se juega con esta tensión familia, trabajo, militancia, ¿no? Y entonces esto de, bueno, como lo hacen mejor, los elegimos a ellos. Y nos falta muchas veces hacer este proceso a las mujeres diciendo, no, ellos no, elijamos no nosotras, ocupemos esos lugares. Hay... Sí, además porque las que sabemos mejor que nadie lo que necesitamos las mujeres, somos las mujeres. Sí, y además porque tenemos leyes que no se cumplen. Vos fijate que la ley de cupo sindical, que es del año 2003, hay enorme retraso. El otro día me invitaron a la legislatura porteña a presentar el informe que hicimos del centro de estudios y había mujeres dirigentes del sindicato de Canillitas. Ajá. Y ellas me contaban que son más del 50% del padrón de los canillitas, pero no tienen ninguna mujer en la conducción. Entonces ahí además hay evidentemente una violación de la ley de cupo sindical, claro. Ni hablar en las paritarias, porque además la ley de cupo, como ya se había aprendido de la ley de cupo a cargos políticos, es muy clara. Además, no solo de que debe haber como mínimo un 30% de los cargos o proporcionalidad, sino que además se debe respetar por categorías, en el secretariado, en las vocalías, en los congresales. Bueno, digamos, hay una autoridad de aplicación del Ministerio de Trabajo que no se está cumpliendo, pero además de reclamar las políticas, también tenemos que mirar como movimiento qué pasa, porque las mujeres políticas se organizaron, demandaron, llegaron hasta tribunales internacionales con la denuncia por el incumplimiento del cupo. Bueno, no hemos podido, las mujeres de las centrales sindicales y de los gremios, que esto se haga. Me parece que también habla de las dificultades que hay para el activismo de las mujeres en el movimiento sindical. Y creo que ahí tendremos que tratar de construir muchas más solidaridades las mujeres del movimiento de mujeres y las feministas en general con compañeras que debemos remar estos cambios en ámbitos que no son tan fáciles. Pasa que, y esto lo digo como militante política, ¿verdad? No nos queda otra. Si no nos juntamos y no empezamos apoyarnos entre nosotras, va a ser muy difícil, porque siempre los tenemos. Vos sabés que yo creo que hay cambios que por ahí se vienen dando en relación a temáticas que se han instalado socialmente, pero que todavía no se nota en el sindicalismo en relación a que haya mujeres voceras públicas de estos temas. Me parece que ahí es donde también nos falta dar como un salto, porque yo he visto, por ejemplo, algunos sindicatos de la CGT tomar posición con el tema del matrimonio igualitario. Los he escuchado hablar, hace poco había una charla en La Plata y había gente de la corriente sindical de Moyano, y bueno, ellos reivindicaban toda una perspectiva actual, entonces hablaba de la ley de medios, hablaba de la ley de matrimonio, y este dirigente decía, se viene el debate del aborto. A mí realmente me sorprendía, porque si nosotros miramos esto no hace tanto tiempo, en realidad la CGT siempre apareció como muy ligada a la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Como sí, con posiciones bastante más conservadoras. Entonces digo, hay como una agenda abierta, temas que toman dirigentes sindicales y todavía no hay un acompañamiento de mujeres líderes con presencia pública, sí, muy reconocida, ¿no? Con este protagonismo que por ahí tienen dirigentes sindicales en muchas de las temáticas, no solo en las propias laborales. Nos acompaña hoy en Mujerío Estela Díaz. Estela es candidata a la Secretaría de Igualdad de Género y Oportunidades para las elecciones de la CTA del jueves próximo. Y Estela, ¿cuáles son las propuestas en políticas de género de la lista 10 de la que formas parte? Mira, nosotras hicimos una, las 10 propuestas de la 10 tiene en temas de política general, y también planteamos 10 ejes en género que lo distribuimos entre los primeros, digamos, que están asociados a lo que tiene que ver con promover la mejora de las condiciones del trabajo de las mujeres. Nosotras vimos en el informe que hicimos en el Centro de Estudios, actualizando al año 2009, que todavía en cualquiera de los indicadores que miremos de empleo, las mujeres seguimos teniendo diferencias que nos discriminan en relación a las condiciones de trabajo. Ya sea porque la desocupación es mayor para nosotras, porque tenemos salarios más bajos, porque estamos en el empleo informal, nos impacta más a las mujeres que los varones. Bueno, creemos que hay que hacer un conjunto de medidas y que tiendan a revertir esa situación de discriminación, que es histórica, que tiene que ver con datos estructurales del mercado laboral. Lo que llamamos la división sexual del trabajo, todavía sigue estructurando el mercado de trabajo. Todavía hoy sigue esta doble presencia que tenemos las mujeres en el mercado de trabajo, en el mundo laboral, en trabajos remunerados y en el trabajo que se dice como reproductivo, que no se lo reconoce como trabajo, pero que es todas aquellas tareas de cuidado de la familia, no solo de los hijos y de las hijas, sino del conjunto de los miembros de la familia, de las personas que tienen algún tipo de dependencia, de las personas que se enferman. En ese sentido, necesitamos que se entienda, se empiece a mirar el mundo del trabajo como un conjunto, como un sistema de trabajo, que incluya lo productivo y lo reproductivo, y que se promuevan políticas de responsabilidades familiares compartidas. Esto es, digo, datos claritos. Los varones tienen 2 días de licencia por nacimiento de un hijo. Y el proyecto más avanzado que hemos logrado es una media sanción de la Cámara de Senadores de la Nación para llevarlo a 5 días. Esto es irrisorio, porque además, ¿para qué se daba en estos días? Era para que el hombre, no para que cuidara a su niño o niña, sino para que hiciera los trámites, ¿no? Con esta idea de ellos afuera, nosotras adentro. Entonces, bueno, realmente hay que ampliar las licencias. Y es compartida, y la puede tomar uno u otro. Uno u otro. O sea, esto, esa es la idea de licencias parentales, ¿no? Bueno, tenemos que avanzar. Además, ¿por qué? Para que no se asocie a las mujeres los costos de la seguridad social ligadas a los cuidados de infantil, el nacimiento. Digamos, un niño, creo que un verdadero cambio va a haber cuando entendamos que el problema del cuidado y de la crianza de la familia no es un problema de mujeres, por más que las mujeres seamos las que tenemos la posibilidad de parir. Ahora, la de cuidar la tienen tanto varones como mujeres, o mujeres como mujeres, ahora que tenemos las parejas que además han podido adoptar legalmente, o varones que tengan un hijo, que lo adopten. Así que nos parece que esto es clave, ¿no? Que esto va a un núcleo duro, que es largo, que lleva mucho tiempo pensar que se cambie, pero que es fundamental que lo hagamos visible y que se vayan tomando medidas para modificarlo. Después creemos que hay otra deuda muy grande que tiene que ver con la violencia laboral, el mobbing, el acoso. Hubo audiencias públicas, un montón de proyectos, nunca se logró avanzar en esto, así como decimos que hay que discutir la distribución y el reparto de las ganancias empresarias, hay que discutir medidas muy claras y procedimientos para terminar con la violencia laboral, que es otra forma muy fuerte de discriminación que sufren los trabajadores y trabajadoras, y algunas que son generales, pero otras que tienen mucho contenido de género. También nos parece fundamental seguir articulando lo que tiene que ver y participando activamente de la campaña por el derecho al aborto. La CTA estuvo en el nacimiento de la campaña, yo era secretaria de género en ese momento y fuimos sumamente activas. Se ha retirado un poco en estos años, o lo hacen algunas activistas más aisladamente. Creemos que este es un tema clave, porque los derechos sexuales y reproductivos también son derechos de las trabajadoras, y nos parece esto fundamental. Y otra cantidad de temas que tienen que ver con el liderazgo, la participación, esto de lo que hablábamos en el inicio, ¿no?, de la nota, que es cómo fomentamos que las mujeres, bueno, tengan cada vez más presencia pública, más espacios de decisión, más participación en la central sindical. Bueno, con este paquete de propuestas vamos con muchas ganas de que realmente, bueno, que esta elección fortalezca el camino de construcción de la CTA, que me parece que va en sintonía. Necesitamos mucha más organización de los trabajadores y las trabajadoras para construir más riqueza para todos y todas, ¿no? Muy bien, entonces el viernes 23, el jueves 23, nosotras por lo menos votaremos a la lista 10 que encabeza ya aquí, va la compañera Estela Díaz para la Secretaría de Género e Igualdad de Oportunidades. Y a las 6 de la tarde iremos junto a las madres al espacio cultural Nuestros Hijos a juzgar a los jueces cómplices de la dictadura a las 18 horas. Así es, el próximo Mujerío le dedicaremos una parte del programa a ese juicio. Quédense en La Voz de las Madres, ya llega nuestro compañero Marcelo Pérez Cotén. Buena semana a todas y a todos. Gracias por nacimiento, por adopción, ampliar las licencias por cuidado. Hay un modelo en Suecia donde la licencia es por un año, si no me equivoco, sí. Si no más, y es compartida.